Tu du tu wa. Estaba yo bajo una pálida luz y llegaste, amigo, a hacerme entrar en razón por un momento de traición que enloqueció mi corazón. Te doy las gracias, amigo, sí, por esa mano que ayudó a ponerme de pie. Con tu mágica fe, todo se fue, elevando al aire una amistad que no olvidé. Turutua. Me hiciste ver, amigo, para reaccionar a mi mente que echó a correr por una calle sin final. Y de pronto te vi muy junto a mí y tu mano sentí en mi hombro. El sol desvanecerá aquella oscuridad. Tu-ru-tu-ah.